Sección 13 de Amor y Llanto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Amor y Llanto de María del Pilar Sinués. Capítulo 3. La corte de Enrique IV. Al oír los cortesanos las palabras del rey, «Señores, suspendemos nuestra marcha indefinidamente», quedaron mirándose unos a otros. Muchos de ellos eran más enemigos de Enrique que los mismos conjurados, y solo esperaban llegar a Toledo para unirse al partido de Villena. Cruzábanse allí también odios y rencores personales, deseos de venganza y anhelo de combates, en que cada uno de ellos quería o exterminar a su enemigo o a lo menos alcanzar renombre y gloria. Ni uno de ellos amaba sinceramente a Enrique IV. Pero, ¿cómo amar a aquel monarca antojadizo e inconsecuente? ¿Cómo amarle cuando anteponía un capricho suyo, por insignificante que fuese, a los sagrados intereses del reino? ¿Cómo amarle, en fin, siendo esposo infiel y padre desnaturalizado? Aquellos hombres no eran tampoco afectos a la reina. Aunque doña Juana era una noble joven de corazón sensible y alma elevada, nadie reconocía en ella estas hermosas cualidades de que descaradamente se burlaban en aquella época de disolución y escándalos. Pero, cosa extraña, lo que menos le perdonaban era su ardiente pasión por Beltrán de la Cueva. Ellos, sumidos en toda clase de desórdenes, ellos, que cada día cambiaban de dama, culpaban aquel amor criminal, es verdad, pero excusable por el abandono en que Enrique IV dejaba a su joven y bella esposa. Aquel rey, indigno de su estirpe, aquel hombre que corría de exceso en exceso, arrastrando por el lodo la áurea corona de Castilla, no merecía el amor de Juana. No había respetado en ella ni su orgullo de princesa, ni su dignidad de mujer. De continuo, la pobre joven se había visto pospuesta a vasallas suyas y no pocas veces a sus mismas camareras, que ocupaban su lugar en el corazón de su esposo. Y su alma enérgica y altiva, bien que dotada de suma grandeza, se abrió al amor que le brindara don Beltrán y le amó también con todo su corazón. No detestaban los nobles aquel lazo por lo que era en sí. La mayor parte de ellos eran incapaces de sentir una gran pasión y, por consiguiente, ignoraban su valor. Su irritación nacía de celos por la rápida elevación de don Beltrán, que de paje de lanza había llegado a obtener las mayores dignidades y los más altos honores, y, sin embargo, a ser posible que la reina se prendase de cualquiera de ellos, hubiera ofrecido a sus pies el preferido, no un verdadero amor, sino un bajo y degradante servilismo con la esperanza de medrar. Todos ellos acusaban de desleal la conducta del conde de Ledesma, y tal vez con razón. Don Beltrán se había hecho dueño del corazón del rey, sirviéndole de tercero en todas sus intrigas amorosas y acompañándole en sus nocturnas expediciones. Y don Enrique, agradecido a tan buenos oficios y enteramente subyugado por el encanto irresistible de su amigo, cerraba los ojos para no ver la intimidad de éste con su esposa, aunque, para complemento de la murmuración, se aseguraba que estas relaciones hacían en realidad sufrir al rey, quien, a pesar de su caprichoso carácter, amaba a doña Juana cuanto él podía amar. Nada se habían cuidado la reina y don Beltrán de las hablillas de la corte. Absortos en su amor, olvidaban el universo entero. Pero hacía 4 meses que el cielo de su dicha se hallaba cargado de negros nubarrones, y doña Juana lloraba, sin consuelo, un pesar que ocultaba a todos. ¡Pobre joven! ¿Cuál era la causa de su amarga aflicción? Ella buscaba con empeño la soledad. Ya no la alegraban el canto de los pajarillos ni el radiante sol. La luz de sus ojos se apagaba lentamente y sus labios perdían su purpúreo matiz, fatales síntomas en una mujer enamorada. Ellos dicen que fenecieron sus esperanzas de ventura. Y era así. Desde el día en que llegó a Segovia Fernando de Luna, don Beltrán parecía preocupado y sombrío. Ya no se animaban sus facciones al ver a la reina. A veces pasaba días enteros lejos de ella y hasta parecía hastiado de su cariño. ¡Ay! Este cambio, por lentamente que se opere, no se escapa jamás a los ojos de la mujer que ama. Doña Juana le siguió con tristísima mirada, pero ni una queja se escapó de sus labios, porque las almas nobles guardan con cuidado sus dolores y devuelven por cada uno una sonrisa. Cuando el sufrimiento la vencía, se arrodillaba junto a la cuna de su hija y pedía al cielo consuelo y fortaleza para sobrellevar sus penas. Encontraba también algún alivio en el amor que profesaba a su hermoso paje. El día mismo de su llegada le fue presentado por don Beltrán y el niño, al besarle la mano, le entregó una carta que decía así: Señora, sin duda alguna me habrá olvidado vuestra alteza, porque las almas nobles no recuerdan los beneficios que hacen. Pero si el que los recibe es merecedor de ellos, los graba de un modo indeleble en lo más íntimo de su corazón y los paga cuando puede. Yo creo, señora, que satisfago ahora en parte la deuda de gratitud y amor que contraje con vuestra alteza, enviándoos a mi hijo Fernando. Parto a Aragón con Gonzalo, mi hijo mayor. No quiero rendir más vasallaje a Enrique IV, puesto que, a no ser por el ángel a quien llama esposa suya, hubiera muerto en el calabozo en que me sepultó su padre. Pero no quiero tampoco serle traidor, y abandono mi hermosa Castilla para no mezclarme en las intrigas de los nobles. Por el cielo, guardaos, señora mía. Solo tenéis un amigo fiel, y ese es don Beltrán. A él le envío mi hijo para que le ponga al lado de vuestra alteza. Nadie desconfía de un niño. Su adhesión no os traerá mal ninguno, y si corréis peligro, si vuestro esposo vacila en el trono, este mismo niño llamará a su padre y a su hermano, que volarán al socorro de sus soberanos. Yo sé que don Juan Pacheco no perdona a vuestra alteza la libertad que me dio, y de la que hice uso arrojándole al lado del rey. Sé también que quiere conduciros al castillo de Maqueda, de donde han sacado al infante, pero por el nombre que llevo, juro a vuestra alteza que no lo han de conseguir. Dios guarde a vuestra alteza y os conceda, señora mía, la dicha que tanto merecéis. Fadrique de Luna. La reina acogió con amor al niño y le hizo su paje. La memoria de los Lunas no se había borrado de su alma porque sabía cuánto la amaban aquellos buenos caballeros. Aprisionado don Fadrique durante el reinado de don Juan II por una calumnia del marqués de Villena, gemía aún en una oscura prisión al subir al trono su hijo Enrique IV. Mas cuando doña Juana vino a dividirle con él, el primer acto de piedad de esta princesa fue mandar abrir todos los calabozos. Una vez libre el de Luna, su más ardiente afán fue arrancar la máscara a Villena. Consiguiólo, y el rey, que ya empezaba a aficionarse a Beltrán de la Cueva, le tomó tal aversión que se vio obligado a no presentarse más en el Alcázar. Pero juró odio y venganza al rey, a don Fadrique y, sobre todo, a doña Juana. Algunos días después salió de Madrid como jefe principal de la conspiración que se formaba en Toledo para destronar a Enrique IV. Pero casi al mismo tiempo salió también don Fadrique con su hijo Gonzalo para la corte de Aragón. su única hija, Luz, quedaba, según se decía, en un monasterio de Ávila. En cuanto a Fernando, por ser niño, sin duda, nadie le conocía ni había oído hablar de él. Desde que vivía en el Alcázar, el pajecillo apenas había salido de las habitaciones de la reina. Consolaba su dolorosa melancolía y la amaba tanto que la expresión de aquel ardiente cariño le hacía a veces olvidar sus pesares. La seductora belleza de aquel niño había llamado la atención de toda la corte, y el rey mismo estaba impaciente por conocerla. Pero todos cuantos elogios le habían hecho de él le parecieron muy débiles al verle en su antecámara en la noche señalada para partir a Toledo. El paje salió detrás del rey y se dirigió a su aposento, en tanto que la cólera de los nobles estallaba en imprecaciones contra el conde de Ledesma y doña Guiomar, porque sabían que sólo la querida y el favorito tenían el poder de dominar la voluntad del rey. —¡Por el cielo! —exclamó don Lope Barrientos—, que se me acaba la paciencia. Esta misma noche marcho a Toledo a unirme con Villena. —¡Y yo os acompañaré, don Lope! —dijo don Pedro Gómez. —¡Y yo con mi compañía franca! —añadió don Nuño de Saavedra. —¡Y yo! ¡Y yo! —repitieron muchos nobles. —Pues id con Dios, señores —repuso don Diego Arias, anciano de hermosa y apacible fisonomía—. Yo, por ahora, prefiero irme a acostar. Los cortesanos fueron saliendo poco a poco y en la gran cámara quedaron solamente los pajes y escuderos del rey. Capítulo cuarto. Amor. Las 12 de aquella misma noche serían cuando el paje salió de su aposento y se dirigió con silencioso paso a la puerta de la habitación de doña Juana. Escuchó breves instantes y después se dirigió a otra puerta que abrió suavemente, encontrándose en el salón amarillo. Aquella estancia intermediaria entre las habitaciones de Enrique IV y de su esposa era llamada así por el color de sus tapices y sillería, y no se abría casi nunca. Pero Fernando, que no podía conciliar el sueño, iba a buscar en ella la calma y la soledad. Llevaba en la mano un rollo de papel y un tintero que formaba un cuerno de plata. En el centro de la estancia se veía una mesa dorada y pendiente del techo una lámpara suspendida de largas cadenas de plata para que sus tibios rayos diesen luz a la mesa. Sin duda, aquel aposento estaba preparado de orden del paje o por él mismo para pasar en él la noche. Fernando cerró la puerta sin ruido, se quitó la gorra que dejó en un sillón y después se aproximó a la mesa para colocar en ella el papel y el tintero. Mas ambas cosas cayeron de sus manos y retrocedió más blanco que las olas de encaje de su gorguera al ver a un caballero que, inmóvil y silencioso, estaba sentado en el sillón colocado delante de la mesa y que, al ruido que hizo en el suelo el tintero, levantó la frente. Estremecióse y se puso en pie. —¡Doña Luz! —exclamó juntando sus manos con una especie de adoración. Palideció el paje fijando sus ojos en aquel hombre. Mas aquella mirada cambió el alabastro de su semblante en un súbito carmín. —¡Ah! —dijo—. —Me habéis asustado, don Beltrán. Pero —prosiguió con una sonrisa que desmentía su temblorosa voz—, ¿qué hacéis aquí? Yo venía a escribir a mi padre en esta estancia, mucho más silenciosa que la mía, pero puesto que la habéis elegido antes que yo, me voy para no molestaros. Y diciendo esto, recogió su tintero y papel y fue a tomar su gorra. —¡Deteneos por el cielo, Luz! —dijo el conde de Ledesma con acento suplicante—. —¡Tened piedad de mí! El fingido paje alzó al cielo sus ojos con tristísima expresión, como pidiendo valor. Pero cuando se volvió a don Beltrán, Su habitual y dulce sonrisa vagaba de nuevo por sus labios. Dejó otra vez su gorra sobre la mesa y echó sus largos rizos dorados hacia atrás con un movimiento infantil, sentándose en el sillón que acababa de dejar el conde. Este permaneció de pie delante de ella, contemplándola con una mirada ardiente y melancólica. «Gracias, doña Luz», dijo el conde con profunda emoción y rompiendo al fin el silencio. «Gracias por vuestra bondad en acceder a mi ruego. Esta condescendencia, por otra parte, en nada os compromete», prosiguió con amargura. «Nadie extrañará que pasen en conversación, aunque sea toda una noche, el paje y el amante de la reina». «Creo, no obstante, conde, que para vos seré doña Luz de Luna y no el paje Fernando», repuso la doncella con acento grave y dulce a la vez. «Oh, sí, sí», exclamó don Beltrán. «Mas nada temáis, Luz. Vos sois para mí lo más sagrado que existe en la tierra, lo más santo que conozco. Sois lo que más amo en este mundo, mi más caro y apreciado tesoro, el ángel que ilumina el áspero camino de mi vida. ¡Oh, Luz!», prosiguió el conde con tan honda emoción que las lágrimas brotaron de sus ojos. «Luz mía, ¿cuándo daréis una esperanza a mi ardiente amor? ¿No sabéis que este cariño es puro y santo? ¿No os he rogado mil veces que me permitáis pedir vuestra mano a don Fadrique?» «¿Y la reina, conde?», dijo Luz con doloroso acento. «¿Qué sería de la reina el día en que os perdiese para siempre? ¿Qué porvenir le espera, muertas las esperanzas de su amor?» «¿La reina?», repitió el conde. «¿La reina? ¿Tengo yo la culpa acaso de haberme engañado creyendo amarla? ¿Tengo yo la culpa de que ella se haya apasionado de mí? Por piedad, Luz, por piedad, no mezcléis en nuestro puro amor el recuerdo de esa pasión criminal». Detúvose el conde para mirar a la joven, que lloraba cubriéndose el rostro con las manos. «¡Llanto!», exclamó apasionadamente, arrodillándose a sus pies. «¡Llanto, amada mía! Y lo viertes por mí. Dime», prosiguió buscando con sus ojos la mirada de la doncella. «Dime que te enternecen mis tormentos. Dime que comprendes al fin la inmensidad de mi amor. Porque lo comprendes ya, ¿no es verdad? ¿No es cierto que me has visto revivir bajo la luz de tus divinos ojos, bajo la paz de tu sonrisa? ¿Que has visto cómo recobraba la alegría de mi corazón y el sosiego de mi alma, bajo la influencia de tu virtud? ¡Oh! Si supieras lo que pasó por mí el día en que te me presentaste con la carta de tu padre. Creí que el corazón iba a saltárseme del pecho». Aquel hombre de hierro, cuyo valor se había hecho proverbial en toda Castilla, cayó vencido y quebrantado por la emoción que experimentaba. Pálido, con la respiración anhelante, apoyó su frente en el brazo del sillón de Luz. «Yo también os amo, conde», dijo ésta tomándole las manos y obligándole a que se levantase. «Sí, os amo, como ya no volveré a amar a pesar de no tener más que 16 años. Dejadme concluir», añadió conteniendo con imperioso ademán el transporte del conde. «Esta primera confesión será también la postrera». «¿La postrera?». «Sí, desde ahora, os lo juro por el nombre que llevo, yo ahogaré esta pasión y si no puedo conseguirlo, moriré. Escuchadme, Beltrán», prosiguió enternecida al ver la angustia que se retrataba en las facciones del conde. «Mi padre debe su vida a la reina y su bienhechora está rodeada de enemigos, abandonada de su esposo. Solo un bien le resta, vuestro amor. Y este bien que compensaba para ella todos los demás, ¿lo ha de perder también? ¿Y queréis, conde, hacerme su enemiga? ¿Queréis que, en pago de la vida y de la libertad de mi padre, clave en su corazón ese acerado puñal? ¿Queréis, en fin, que desobedezca a mi padre, que me mandó oponer mi pecho como un escudo a los golpes que asestasen al suyo? ¡Oh, no! ¡No! ¡Jamás! ¿Y creéis, Luz, que porque vos dejéis de amarme, renacerá mi cariño hacia la reina? ¿Pensáis que humillaré de nuevo la frente a ese vergonzoso yugo? ¿Imagináis que para conservar mi fortuna y elevación le fingiré de nuevo el sagrado sentimiento que solo vos en el mundo habéis podido inspirarme? Por Dios, que os equivocáis. Voy a renunciar esta noche todos mis cargos y títulos y mañana seré otra vez un pobre soldado. Ya nada quiero de ella. Y yo, conde, os aborreceré como a mi más mortal enemigo, porque habréis causado la muerte a la bienhechora de los míos, dijo la joven con airado acento. Sí, os lo juro por el Dios que nos oye, si asestáis ese golpe al corazón de la reina, mi amor se trocará en aversión porque la amo más que a vos. Al acabar de pronunciar estas palabras, se dirigió a la puerta, mas el conde la detuvo poniéndose delante. —¡Luz! —exclamó. —Por piedad, no me dejéis así. Decidme al menos que el recuerdo de mi cariño os será grato. Yo haré lo que queráis. No me separaré del lado de la reina, la defenderé con mi vida. ¿Estáis contenta? —prosiguió clavando sus ojos con amarga tristeza en los ojos de Luz. —Sí, conde —contestó la doncella tendiendo al caballero su blanca manecita. —Oh, sí, muy contenta. Me habéis hecho tan feliz. Vos pagaréis de este modo a doña Juana la deuda de los lunas y yo os amaré como a mi mejor amigo. Temblaron los labios de la joven al pronunciar estas palabras y una espantosa palidez cubrió su semblante. Ahora, añadió, haciéndose superior a su emoción. Ahora es ya de día, conde. Marchad a ver a la reina. Sé, por Inés, que está indispuesta y por eso fui a suplicaros que detuvierais vuestra partida. Os obedezco, Luz, dijo tristemente el conde. Quiera Dios que mi vida, convertida desde hoy en un largo y doloroso sacrificio, pagué esa deuda terrible que me roba vuestro amor. Os engañáis, Beltrán. La satisfacción de esa deuda me liga a vos con una tierna e inalterable amistad, y este puro sentimiento reemplazará al amor porque vuestro amor y el mío pertenecen a la reina de Castilla. Al concluir estas palabras, abrió la puerta de su aposento y entró en él, cerrando después de saludar al conde, quien tomó lentamente el camino de las habitaciones de la reina. En cuanto a Luz, se dejó caer de rodillas al pie de su lecho y exclamó con voz entrecortada por los sollozos: «Gracias, Dios mío, gracias por las fuerzas que me habéis concedido en tan ardua y dolorosa lucha. ¡Oh, Dios piadoso! ¡Oh, Virgen mía! ¡No me desamparéis!» Fin de la sección 13.